Puede que al crear tu proyecto te hayas fijado en otro podcast o inspirado en otro creador, pero ¿no crees que tu podcast es el único del mundo? Ya te adelanto yo que sí, que lo es. Y que estás en lo cierto. Créeme, créeme. Ahora te explico. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Este es el capítulo que da cierre a la semana más llena de recomendaciones de podcast, de noticias, eventos, herramientas, consejos, todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín y es un placer darte la bienvenida al otro lado del micrófono, como cada día de lunes a viernes. En el episodio de hoy quiero opinar sobre algo que muchas veces se nos olvida y es la originalidad de cada uno de nuestros proyectos. Me explico. Puedes tener un podcast centrado en un nicho muy amplio, muy pero que muy amplio. Véase las series de televisión, o el cine, o la música, o el deporte, o lo que sea. Un nicho muy, muy amplio, muy amplio. Pero cada podcast es distinto. Me explico. Ya no hablo de duración, ya no hablo de periodicidad, ya no hablo de secciones, de las noticias que destaques, de la serie que reseñes, o del evento al que hagas referencia. Tú puedes tener un podcast que hable sobre un capítulo determinado de una serie de televisión. Por ejemplo, tenemos muchos podcasts distintos centrados, en este caso últimamente, en la serie La Casa del Dragón, de Juego de Tronos, y en la propia Juego de Tronos original de hace 5 o 6 años. Había multitud de podcasts que semanalmente reseñaban cada uno de los episodios, pero todos y cada uno de estos podcasts eran distintos, por la dicción de sus creadores, por las temáticas o enfoques por las que miraban por cada uno de sus, por los prismas que examinaban en cada uno de sus episodios. Unos se fijaban más en la producción, otro más en las tramas, otro en los actores, otro en los efectos especiales, en su música, en definitiva, del parecido entre la serie y los libros. Y hablo solo de podcasts que son muy, muy, muy similares en cuanto a la excusa, en cuanto al nicho de podcast. Pero por mucho que se parezca un podcast a otro, por mucho que sea del mismo tema, jamás van a ser iguales, porque tú que estás oyendo esto y que eres creador de podcast, eres único en el mundo. Y si haces un podcast, por mucho que te inspires en este mismo, aunque hagas un metapodcast diario, que no es el único que existe, un metapodcast diario que hable sobre eventos, noticias, recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera, no lo vas a hacer igual que yo, porque cada persona es distinta. Y si lo haces tan parecido al mío, seguramente en los primeros episodios acabe evolucionando y crees tu propio estilo. Por eso es importante que, aunque nos fijemos en otros podcasts, jamás pensamos que estamos copiando otros podcasts. Ojo, a menos que lo hagas literalmente, que te bajes la transcripción de un podcast y lo leas al dedillo, no creo yo que a nadie lo haga esto, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Y aún así, aunque leyeras exactamente mi mismo guión o mis mismas notas, jamás lo harías igual que yo. Tenemos que darle valor a nuestros propios podcasts, por muy humildes, por muy nuevos que sean, por muy parecidos a otros formatos. Es muy, pero que muy difícil, por no decir imposible, que un podcast sea igual a otro. Puedes hablar sobre el mismo tema, pero tu enfoque será distinto. Tu manera de tratar un tema va a ser distinto. Tu periodicidad seguramente sea distinta. Si tienes invitados, por muchos invitados que se pasen por diferentes programas, el entrevistador o protagonista o podcaster va a hacer unas preguntas que, aunque sean similares, es más probable que el invitado tenga la misma respuesta a preguntas que sean distintas porque ya se las tienen preparadas. Pero el enfoque de cada persona va a ser distinto y eso el oyente lo nota. Por eso tenemos que aprender a escuchar temas que sean similares pero que tengan diferentes visiones. Me explico. Puede ser que escuchemos muchos podcasts de marketing digital o de tecnología que en determinado momento hablen sobre un lanzamiento, una noticia o un cambio en el sector. Pero los dos creadores lo van a enfocar de maneras muy distintas. Y ahí está la magia del podcasting, que podemos disfrutar de contenidos similares con enfoques muy distintos. La magia del podcasting hace que podamos ser tan libres como nuestra imaginación nos permita. Y eso hace que las creaciones que nosotros tenemos puedan ser tan diferentes, pese a que los nichos sean muy cerrados y muy concretos. Yo puedo hablar sobre un evento de podcast y seguramente Milcar, Sune, Melvin o Araceli de Vía Podcast también lo traten en sus podcasts, pero no van a hacerlo igual que yo, y esa es la gracia de que podéis suscribiros a todos estos podcasts y escuchar la visión de cada uno de nosotros. Así que, si estás pensando en lanzar tu programa, tu nuevo podcast, y tienes miedo de que suene muy parecido a otro del cual eres fan, no te preocupes, inspírate en él, porque va a evolucionar. El primer capítulo será muy diferente al décimo capítulo y tú mismo vas a encontrar tu propio estilo y tú mismo vas a encontrar tu propia filosofía a la hora de crear tu guión, a la hora de editar tu podcast y a la hora de emitir tu programa. Y serán los oyentes los que decidan cuál le gusta más. Pero por mucho que tú creas que es un programa casi clónico de otro, nunca va a ser así. Así que desde aquí esta reflexión que he querido lanzar, porque hay gente que se preocupa mucho de que es que mi podcast es igual que este otro, pero yo le doy otro enfoque. No tengas excusa, no hace falta excusarse, porque va a ser completamente diferente y va a acabar evolucionando. Y si no, el tiempo me dará la razón. Si no, me lo dices, te escuchas este capítulo dentro de un año y veremos a ver si es verdad o no. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que, aunque sean muy parecidos a otros, que sean también muy diferentes. Lo importante es que os gusten tanto como para que los recomendéis a vuestros amigos y seguidores, esos que disfrutan tanto del podcasting tal y como lo hacemos tú y yo. Y por cierto, recuerda que mañana sábado tú estás invitado a participar en la encuesta semanal en el canal de Telegram del podcast, a la que puedes acceder a través de alotroladodelmicrofono.com/Telegram. Y allí podrás votar tus capítulos favoritos de esta semana y de esa manera tú ayudarme a mí a conocer cuáles de los capítulos te han gustado más durante estos días y ayudarme a mí a generar una mejor parrilla de contenido, de tal manera que la semana siguiente pues espero que te gusten más los episodios. No olvides unirte a la comunidad o apoyar el podcast a través de los enlaces que encontrarás en alotroladodelmicrofono.com, donde también están todos los episodios de esta semana, del anterior, todos los enlaces, etcétera. Yo soy Jorge Marín, al frente de EOB Productora, y puedes ponerte en contacto conmigo a través del formulario que encontrarás en eob.es. Un verdadero placer y que pases buen fin de semana. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.